Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de las 5 películas claves para entender el conflicto entre Ucrania y Rusia. Artistas reaccionan al conflicto entre Rusia y Ucrania. Rosalía estrena video y pelo rojo en Chicken Teriyaki, su nuevo y experimental tema. El Museo de Avishil, el espacio interactivo que rinde tributo al artista. El Top 10, las 10 canciones más importantes de la revista Billboard. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.